pues un camino muy muy corto que aleja unas plantas, algunos árboles, también algo sufriente. Existe de las veces que hemos estado, creo que usted tiene algo muy especial. Se siente una energía algo extraña. La verdad es que puedo decir, se siente un poco de miedo. Algunas veces hemos sido más tranquilos al inicio. La verdad, te lo digo, sí se siente un poco de miedo, que un tan nervioso. Sí, aquí te escuchamos, Josué. Sí, hay que ser en el lugar, bueno, pues es bastante extraña. Llegando a lo que es el ese y empezar a en este momento buscamos a avanzar entre mucha madre. Pareciera como que bueno, aquí seguimos escuchando a nuestro compañero. Como ustedes se darán cuenta, la transmisión está un poco difícil, ya que me imagino se encuentra en un lugar con un poco de mala señal. Bueno, como se los comentaba, nuestro compañero José se encuentra en un lugar. Al parecer nos comentaba que en la travesía para llegar al lugar donde iban a transmitir estaba un poco difícil. Es un poco difícil llegar a ese acceso, y de hecho el camino para llegar allá también está bastante feíto. Bastante complicado. Pero bueno, parece que tenemos a alguien en línea. Vamos a ver quién nos llama de este lado. Vamos por allí. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Hola. ¿Quién nos llama? Luis. ¿De dónde me llamas, Luis? ¿De dónde me llamas? De mi casa. A ver, cuéntanos, Luis. Es que la otra vez iba caminando allá por el caracol, venía solo, así con mucho miedo, y luego Luis, ¿me escuchas? Luis, ¿me escuchas? Sí, bueno. Hola. Sí, ¿me escuchas, Luis? Sí. A ver, cuéntanos. Es que les digo que la otra vez venía allá. Sí, bueno. Bueno. Al parecer creo que la línea se ha cortado. Bueno, como les comentábamos, parece que nuestros compañeros ya se encuentran en el sitio. Vamos a nuevamente intentar comunicarnos con ellos, ya que lo poco que alcanzamos a escuchar de nuestro compañero Josué, parecía que les costó mucho trabajo llegar allí. No me imagino que es por el terreno, pero fuera del aire me comentaba que el camino ahorita en la noche estaba demasiado tétrico, y más que nada el acceso era un poco difícil. Entonces me imagino que estaban un poco, no sé cómo explicarlo, de la situación de andar en la camioneta, andar en el carro, ha de ser un poco difícil para llegar, y más que nada por la señal. Como ustedes se dieron cuenta, fue un poco difícil contactarnos con ellos, y pues se cortó. Estamos ahorita tratando de marcarle nuevamente para ver si nos podemos comunicar de nuevo. Bueno, pues así es como continuamos ya en su programa Noche de Rontería de Panteón. Son las 12:18 ya de 6 de noviembre. Y bueno, Saúl, nos quedamos en la parte donde ya habían llegado al lugar. Habían encendido una fogata para poder... Bueno, vamos a meter esta llamada que tenemos aquí al aire. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Maripaz. Maripaz, ¿de dónde nos llamas? De Nipanavit, La Luz. A ver, cuéntanos, Maripaz. ¿No puedo mandar saludos? Claro que sí, adelante. a Cristóbal y a Marta y a Leobardo. Sí. Nada más, aparte de Yesenia. Claro que sí, está tu saludo, amiga. Gracias. Pero bueno, esta es la llamada que nos entró. Ya están disponibles los teléfonos aquí en cabina, el 1520799 y el 1520009. Y bueno, Saúl, ya regresando al tema, nos habías comentado que habían prendido una pequeña fogata para ahí tener un poco de calor, ya que el frío estaba bastante fuerte en esta noche. También comentabas que dentro de ese fuego se alcanzaban a ver como unas figuritas o algo así. O bueno, como una especie de... Así es, se empezaban a ver una especie de figuras un poco sobrenaturales. Ninguna de las figuras que salieron se puede decir que son humanas. Lo más raro, bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención fue que en el lapso de venida, que no sé si te acuerdas, en el lapso de ayer que decíamos que ya andábamos en las camionetas, los pequeños gritos que se empezaron a escuchar. Sí, de hecho, bueno, también lo comentamos hace un momento al inicio del tema, que aquí algunos radioescuchas alcanzaron a percibir un grito. Bueno, vamos con una llamada que ya entró, vamos a ver quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. ¿Alguien nos escucha por ahí? Buenas noches. Bueno. Pues no, se escucha ruido por ahí que está alguien, pero no contesta. Bueno, sí, parece que les dio miedo. Vamos a escuchar. Bueno, seguimos aquí en su cabina de Radio San Miguel. Vamos con la segunda parte de la historia que habíamos puesto hace un momento para tratar de comunicarnos ya con nuestros compañeros nuevamente, a ver si ya logramos tener una buena señal y pues nos cuenten más parte de lo que están viviendo en ese lugar. Los allegados empezaban a preguntar. Estamos de regreso ya en cabina de Radio San Miguel. Estamos en el lugar donde justo cuando les decía que estábamos cerca de la capilla que se encuentra en ruinas, lugar donde empezó a llamar muchísimo la atención de nuestros acompañantes que están esta noche por aquí con pues al, o el escuchar sobre todo en este, muchos de ellos han percibido algunos ruidos y algo muy extraño. Llegamos a donde está la capilla, ingresamos ahí dentro, un lugar donde se siente muchísimo esa energía y que, bueno, pues, suceder algunas cosas. Fuimos porque mencionaban algunos de ellos ver a alguien como si estuviera ahí dentro, como un monje que estuviera ahí. Ingresamos y empezaron a suceder algunas cosas y salimos del lugar en cuanto se escuchó un grito muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Seguimos ahí en cabina? Claro que sí, José, aquí seguimos. Ok, mira, me gustaría que comentaran algunos de nuestros acompañantes qué es lo que tienen o qué sienten en este momento, que realmente creo que sí está algo denso esto. Sí, lo que pasa es que aquí se escucha un grito, como un alarido, pero me estaba comentando aquí una persona aquí que vive aquí en esta comunidad, que dice cada que escucha este grito pasan desgracias. Por eso que ahorita no puedo decir, ¿verdad? No sé si estaré bien decirlo, unas cosas que han pasado, todo por ese alarido. Y ahorita al parecer se está acercando hacia nosotros. Ok, bueno, pues esto no se escuchó. Los acompañantes, cuéntanos un poco en este momento. Pues yo en mi caso yo voy a lo que estamos dentro del templo, la capilla, como se dice, empezó a escuchar como si alguien viniera caminando atrás de nosotros. Lo más, bueno, para mí lo más sorprendente es que yo voy al centro, yo me quedé atrás y nada más de bueno, empecé a escuchar como alguien venía, de repente volteé como una persona parada atrás, ¿no? Esto es para mí algo muy, como que muy feo, porque sentí un escalofrío, y aparte los gritos, esos gritos fueron como 3 veces, y fueron en diferentes puntos, pero alrededor del lugar, y pues ahorita está dándonos un, lo que es un frío, una ciudad algo muy chistoso. Muy bien. De lo que están... ¿Tú cómo vas en este recorrido que llevamos? En Ecuador, yo voy un poco tenebroso porque sí se escucharon al menos 2 o 3 gritos y cada vez más cerca, pero sí se siente una vibración, pues sí, fea, de la que no he sentido yo o alguien más. Y pues ahorita pues estamos un ratito aquí en donde fue el suceso y estamos viendo a ver si se ve alguna otra cosa o algo parecido. Un poco de miedo. Fíjate que sí, es algo, se sienten muchos escalofríos, te lo vuelvo a repetir. Creo que es una de las experiencias más intensas que hemos tenido. Ahorita te describo, estamos en un lugar donde hay surcos, es un tipo sembradío, obviamente no hay nada sembrado más que hierba que ha crecido por aquí. Y fíjate, comentan, viendo nuevamente hacia lo que es la capilla que encontramos, que pareciera estuviera encantada. Se sigue notando movimiento por ahí en este lugar, lo que es la capilla. No sé si nos quieres algo, como han visto el recorrido. Muchas. Pues había muchas veladoras en el templo, y el templo está en ruinas, y había hierbas y eso, y había símbolos pegados en la pared. Y sí, después nos salimos porque sí se escuchó como un grito, y además ya no quisimos avanzar por miedo que se nos podría pegar algo, y pero sí está medio espeluznante. Muy bien, pues ya escuchando ustedes, ahorita vamos a esperar las indicaciones de nuestro guía para ver qué es lo que sigue. Por aquí esta noche nos acompaña también Mariana, quien ha estado en cabina con nosotros, y por supuesto nuestro guía. Antes un comentario de Mariana para ver las indicaciones de nuestro guía. Buenas noches. Bueno, pues para empezar, esta noche está muy interesante, desde el camino, que fue algo difícil llegar, hasta la antigua capilla que visitamos. La verdad no sé cuántos años tiene, pero es un lugar muy interesante. Se siente una energía pues muy diferente al entrar. Yo nunca había escuchado lo que escuché esta noche. Escuché muy claro 2 veces ese grito. Es un grito que pues no puedo explicar, pero sentí la piel inmediatamente. Y aquí nos comentaban los lugareños que pues cuando escuchan este grito es porque una desgracia está por ocurrir. Ojalá pues sea solo una leyenda y veamos qué pasa. Sí, pues así es, Luis. Se volvió a escuchar. No sé si allá en cabina se captó algo. No sé si escuché yo bien, ustedes me desmentirán, pero se volvió a escuchar ese grito como el que habíamos escuchado dentro de la capilla, y luego empezaron a ladrar los perros. Sí, sí, le pregunto al grupo, ¿sí? Escuchamos eso. En este momento, bueno, empiezan a ladrar los perros después de haber escuchado nuevamente ese lamento. Es un grito difícil de explicar, que se siente solamente, como decía Mariana, bueno, pues sí se... Entonces, tres veces las que lo hemos escuchado. En este momento nos indica, nos oyemos. Esperamos no se corte la llamada. De ser, y si es bueno, agradecerle nuevamente. Este es su programa Noches de Terán, Panteón. Que, bueno, pues, una experiencia distinta a la que hemos tenido. Escalofriante. Y bueno, pues vamos a regresar y nos tratamos de ir con muchísimo cuidado con este grupo que tenemos esta noche. Luis. Así es, José, aquí seguimos con ustedes. No sé si ya quieren despedir el programa. Luis, ¿nos escuchamos ahí en cabina? Claro que sí, aquí los escuchamos. Yo creo que es bueno que no despidiendo, creo que este fue un enlace algo breve, pero ya estaremos comentando después lo que hemos pasado esta noche de llegar al lugar, ¿no? Así es, José, ¿sí? Así es, José, aquí estamos contigo. Luis. ¿Me escuchas, José? ¿Sí me escuchas? Aquí, bueno, estamos. Y no sé si ustedes captaron ahí algo en la grabación. Ojalá se haya escuchado algo. Por un momento. En ese momento vi algo como que voló, pasó volando, y se escuchó nada más el ruido como si se hubiera parado en un costado, ¿verdad? Creo que nos despedimos, vamos a bajar para bajar todos en grupo, Luis. Nos vamos despidiendo, seguimos narrando. Si se corta la llamada, bueno, pues les agradecemos. Mientras nos unimos el grupo y vamos descendiendo, ¿les parece, compañeros? Vamos bajando y no se corte la llamada. Ahora vamos por una pequeña brecha. La hierba, y me imagino que entre más vayamos bajando el lugar, pues vamos a ir viendo tal vez la señal, ojalá y no, para seguir en contacto con todos ustedes, irles narrando lo que estamos percibiendo en este lugar, en el que, bueno, pues ha sido una visita rápida, tardamos en llegar, pero el poco tiempo que hemos estado por aquí, se han tenido algunas experiencias y sensaciones que el simple hecho de ir caminando por aquí, se siente esa vibra de miedo, de temor, de que vayamos todos con cuidado. Vámonos todos juntos. Mira, ahorita nos vuelve a suceder algo de los caminos. Encontramos otro, así que no nos debemos de separar tanto el grupo, porque pues pudiera suceder que se perdiera el grupo o algo más extraño. En este momento vamos cruzando algunos surcos en el que se ha sembrado maíz, que, bueno, por la temporada en este momento ya está completamente seco, helado. Bueno, pues esto también inspira un ambiente muy, muy tenebroso, además de la noche, y frente a nosotros una peña muy, muy grande que a simple vista, bueno, pues la vemos, y como parte de la naturaleza, bueno, pues se ve muy, muy bien el lugar, como para disfrutarlo tal vez de día, pero de noche sí se siente algo muy, muy extraño, muy intenso. Fíjate que siento como que algo de nerviosismo dentro del grupo, de nuestros acompañantes. Tal vez algunos van más tranquilos que otros, pero sí se siente ese nerviosismo. ¿Qué pasó? Okay. Y si mientras vamos bajando, bueno, pues seguimos escuchando ahí a lo lejos el ladrar de los perros. Sí. sienten emociones siguiendo. Sí. ¿Qué escuchan los? Uso. Fíjate, se escucha como si. Sí, vamos a caminar para. Gracias.